Miércoles 14 de octubre nos encontramos en Concepción, afuera de la Corporación Comisión Nacional de Medio Ambiente. Estamos con José Morales, él participa o dirige la agrupación Defendiendo San Pedro. ¿Cómo está, José? Hola, mucho gusto. Estoy bien, vengo saliendo de un intermedio, de una reunión con la CONAMA trabajando por el Santuario de la Naturaleza. Oye, con respecto a eso mismo, ¿cómo va ese proceso? ¿De qué se trata este convenio que hicieron ustedes, la CONAMA, el municipio y Defendiendo San Pedro? Mira, yo creo que todos los vecinos de alguna forma valoramos el humedal, la laguna y toda esa belleza que tiene San Pedro. Y hay una forma de hacerlo concreto, que es inscribiendo esos lugares a Santuario de la Naturaleza. En particular, el año pasado, el municipio y CONAMA se pusieron de acuerdo para iniciar ese proceso. Cosa que nosotros habíamos pedido hace tiempo, pero la verdad es que requiere una serie de datos técnicos y dinero y otros procesos que nosotros no estamos en capacidad de hacerlo como agrupación vecinal. Así que la verdad estamos bien contentos de que el nuevo municipio, el nuevo alcalde, la nueva administración haya tomado un poco el compromiso y lo haya llevado a cabo junto con CONAMA. Se trata, como te digo, de la laguna grande y el humedal Los Barros, inscribirlo dentro de los santuarios de naturaleza. Una vez si es que se consigue esta declaración de Santuario de la Naturaleza, ¿qué medida o en qué consiste esta declaración? Claro, se trata, ¿no es cierto?, de básicamente lo que estamos haciendo es presentar un proyecto para que eso se apruebe. Un proyecto que tiene una serie de estudios y que determina un área específica y que implica que a las personas que tienen propiedad en esa área poder convencerlas, poder asociarlas y que se vinculen a esto, cosa que no es muy fácil. Por lo tanto, dentro de todo este proyecto también hay etapas de participación ciudadana específicamente con los propietarios, porque ellos tienen que firmar aprobando. Así que eso diríamos nosotros que es la parte más difícil. Y lo otro también es pelear el área, porque el área tiene muchas presiones, el cuarto puente, que seguramente después vamos a hablar de eso, ¿no es cierto? El proyecto inmobiliario, proyectos de marina, de todo. Entonces hay mucha gente y por suerte CONAMA logró gestionar 1,5 millones para efectos de transporte del estudio, algunos equipos y también pagarle a una persona que esté a la dirección de esta presentación del proyecto. Ante la CONAMA, ustedes hace una semana atrás hicieron una denuncia por rellenos que continúan realizándose en el humedal Los Batros. ¿De qué se trataba dicha denuncia? ¿Dónde, en qué lugar específicamente están haciéndose estos nuevos rellenos ya? Sí, es un terreno de la inmobiliaria Itué, San Pedro del Valle, una zona que está continua a la Laguna Grande, que es una zona de mucha nidificación de aves antiguamente, una zona con valor arqueológico, etc. Nosotros nos dimos cuenta que había alrededor de 1,5 hectáreas, 2 hectáreas, totalmente rellenas con arcilla. En lo que nosotros creíamos que era un sector que se había comprometido el proyecto inmobiliario a no rellenar. Ahora, lamentablemente, nosotros nos equivocamos. Los rellenos estaban bien donde tenían que estar. Por una serie de confusiones de términos que nosotros interpretamos mal dentro de la evaluación de impacto ambiental. Ahora, lo peligroso de esos rellenos es que son la continuación de una calle para llegar directamente a la Laguna Grande y se pidió una concesión marítima para hacer una marina y elaborar un proyecto de restaurantes y otro tipo de equipamientos de ese estilo privados, muy invasivos para ese sector y así, entonces eso es lo peligroso. Y hasta donde yo tengo nociones, el permiso de marina no se lo han otorgado por ahora. Pueden seguir insistiendo y puede que en otro minuto se lo den. Oye, ¿qué pasa? Y esta denuncia ya fue presentada. ¿Qué pasa con los trámites a seguir con dicha denuncia? Bueno, fue aceptada hace 3 semanas. Hace 2 semanas fueron a fiscalizar y ahí se dieron cuenta que efectivamente los rellenos estaban dentro del área que se podía rellenar, milimétricamente dentro. Y esta semana se nos informó que estaba todo en orden y que nuestra acusación o nuestra denuncia no tenía mayor fundamento. Pasamos a otro tema ahora, lo que se está, este próximo viernes termina el proceso de observaciones que la comunidad puede hacer al plan regulador de San Pedro. Ustedes como organización, ¿cómo han visto la disposición del municipio para el acceso a la información o justamente la participación de la comunidad? Mira, hay dos perspectivas básicamente. La primera es que sí, las cosas han cambiado en el nuevo municipio. El alcalde por lo menos no ha sentado en una mesa con el asesor urbanista por lo menos está obligado a tratar con nosotros. Hay otros funcionarios que están obligados también a estar con nosotros y de alguna forma recepcionan la opinión de nosotros. La otra perspectiva es que el proceso está avanzando, de mucho antes que asumiera este alcalde, y la verdad uno pone un poco en duda qué tan tú puedas incidir todo lo que se esté formando de estas mesas, porque el alcalde de alguna forma, pese a que tiene esta disposición, no está tan al tanto de los procesos de esta carpeta de aprobación del plano regulador comunal, y los procesos van muy avanzados, ya tienen muchas aprobaciones por todos lados. Entonces está esa doble perspectiva, hay una disposición pero ya no sabemos qué tan validera va a ser como están las cosas hoy en día. Te pongo en el otro lado de este tema del plan regular. ¿Cómo ven ustedes la participación de la comunidad? ¿Ha habido disposición? ¿Ustedes han hecho charlas también? Sí, hemos tratado de convocar con los medios que tenemos y con el apuro que tenemos, no hemos logrado convocar mucha gente. Pero sí, ha ido la comunidad, han ido a servicios, se ha interesado. Y lo que sí, digamos que yo lo que me doy cuenta, una apreciación personal, que la comunidad ya está un poco alejada de estos temas, porque ya fue el llamado oficial del municipio. Lo que se está haciendo ahora es una segunda o quinta patita de participación, y el tema se ha vuelto muy, muy técnico, muy distante a la opinión del vecino común y corriente. Entonces se ha vuelto un poco dificultoso desde ese punto de vista. Y por último, a terminar con el plan regulador, algunos puntos, observaciones que ustedes tienen respecto a este instrumento de regulación del crecimiento de San Pedro. Sí, hay varios puntos que nosotros tocamos y que están abocados como nuestro carácter, ¿no es cierto?, al patrimonio ambiental de San Pedro. Uno de ellos es que hay una zona que corresponde a parte del humedal Los Barros, que está designada en el plano antiguo como zona de valor natural. Y el municipio, por ejemplo, quiere cambiarla a zona de riesgo de inundaciones, lo que implica que de pasar a un terreno donde no se puede construir, no se puede colocar industria, ahora sí se puede hacer haciendo una pequeña declaración. Eso nosotros no queremos evitar, porque creemos que ese lugar, aparte de ser maravilloso naturalmente, de otorgar valores desde el punto de vista recreativo, de calidad de vida, es en el fondo una especie de seguro de vida para muchas personas que viven cerca, porque asegura que el agua, en caso de inundación o de altas precipitaciones, se puede quedar ahí. Si se sigue rellenando eso, obviamente el agua va a esparcirse, va a fluir hacia otros lugares y va a terminar inundando zonas habitacionales. Entonces creemos que eso es sumamente importante. Lo otro que estamos peleando también es de disminuir la densidad habitacional de todos estos sectores como Fundo El Venado, Andolvé, lo cual es bastante difícil porque son proyectos que estuvieron aprobados hace mucho tiempo. Pero igual estamos tratando de preservar las quebradas por lo menos y de disminuir la densidad, como te decía, porque los árboles de alguna forma retienen agua y a la vez, al retener, disminuyen la posibilidad de inundación rápida, ¿no es cierto? Y otros factores que son más técnicos dentro del punto de vista ecológico. Lo otro que nos preocupa muchísimo es la gente que vive en San Pedro de la Costa, en Boca Sur Viejo y los nuevos sectores que se están proyectando habitacionales en esa área, porque es una zona de alto riesgo de tsunami, porque es una zona que es de duna, es de erosión, y esas dunas se han ido desapareciendo por mucha construcción que se ha hecho, y esas dunas de alguna forma servían de colchón, ¿no es cierto?, a todo lo que es el mar, y es un proceso natural. Entonces nos preocupa que ese proceso natural se esté atacando con casas, con calles, y muy cercano al mar, una fuente de peligro enorme, sobre todo porque las vías de escape son pocas. La calidad de las casas, ¿no es cierto?, es bastante vulnerable, y es gente que no tiene dinero como para reponerse rápidamente de un daño a su vivienda o otro tipo. ¿Algún otro punto dentro de observaciones que ustedes tienen como organización respecto al plan regulador? Sí, otra más, por ejemplo, es que lo que pasa al borde de ribera del río Biobío. En este momento la municipalidad está regalando prácticamente permisos para extracción de arena. Lo que yo aprecio, yo digo es una apreciación absolutamente personal, es que eso modifica el cauce del río. Y eso obviamente es creo que puede ser perjudicial. Lo que es evidente a todas luces es que sí perjudica nuestro patrimonio, es decir, que tenemos un borde muy bonito con el río y ahora está convertido casi en otra cosa, ya no es río. Y sabemos que se proyecta o se quiere colocar canchas, se quiere colocar vivienda en ese sector. Y bueno, por lo menos lo que nosotros peleamos concretamente es hacer un paseo ahí, que eso no se deje, como se estaba queriendo hacer, a lugares cerrados habitacionalmente, tipo condominio, y que se otorgue ese espacio en forma privilegiada a un sector reducido de la población. Lo otro, que es el cuarto puente, que nos preocupa cuál va a ser el punto de llegada. Claro, el punto de llegada y la conexión, o cómo va a ser. Exacto. El tema con la ruta 160. Cómo va a salir a la ruta 160, cómo van a ser las conexiones con las poblaciones a los lados, cómo se va a atravesar la ruta actual del 160, cuáles van a ser esas orejas. Y en fin, porque es una zona muy delicada por todo lo que estamos conversando. Muy delicada y es un proyecto vial enorme. Y aparte que genera un límite también. De alguna forma te pone una frontera. Lo cual es bueno por un lado, porque impide que gente se acerque, pero es malo por otro, porque a la vez priva a la gente del goce de los medios naturales. Entonces, es una preocupación, y nosotros lo que estamos, nuestra apreciación también, es que el municipio en eso no tiene mucha claridad. Hasta el momento está actuando en función, o tal vez yo diría, con un proyecto que está contrario a todo lo que está realizando el MOB. Por eso es que el municipio estaba gestionando o proyectaba la idea de hacer una costanera, ¿no es cierto?, por Boca Sur Viejo, a San Pedro de la Costa, hacia allá. Esa era una idea del municipio. El MOB nunca tuvo esa idea. Entonces ahí... De hecho, hace poco la descartó, la semana pasada. De hecho, claro. Ellos han descartado distintas posibilidades, informalmente no han informado. Formalmente no, ellos no descartan nada, pero informalmente sí. Entonces, por eso te digo yo que el municipio de alguna forma está diseñando sin tomar en cuenta las pretensiones del MOB, que para mi gusto están más que claras. Las pretensiones del MOB son llegar a la desembocadura del humedal frente al Padre Hurtado, continuar derecho por el borde sur del humedal hasta Lagunilla y salir hacia Lomas Coloradas. O por atrás de Villa Pablo Agrin y claro, el cementerio y lo más currado. Eso es lo que, en mi apreciación, como te digo, he podido ver dentro de las reuniones que se han hecho en el MOB. Ahora, ¿y cómo construirlo? Que eso es lo que me parece más peligroso. Es como una carretera común y corriente. Lo cual, ¿por qué te digo peligroso? Porque en fondo eso significa apisinar de alguna forma, amurallar el humedal. El humedal, tú sabes, queda fluctuando según las cantidades de agua que van llegando. Y por otro lado también impide el paso de animalitos que puedan ir a sectores aledaños. Y también impide, si es que no es un diseño adecuado, el flujo de peatones de un lugar hacia otro. Y aparte, bueno, el problema que tiene es que no sé si irán a tomar resguardos, por ejemplo, acústicos o de ese estilo. Por último, José, para terminar esta nota, ¿algunas palabras finales? Micrófono abierto. Sí, bueno, agradecer tu preocupación. Creo que es súper importante que los propios vecinos vayamos generando información entre nosotros, cosas que nos podamos entender, porque la verdad es que lo que sale en la prensa no es toda la realidad y lo que puede decir la autoridad tampoco es la realidad. Yo creo que mientras más unidad vecinal vamos haciendo y vamos conociendo gracias a radios comunitarias como la cual tú estás, más unidad vamos formando en la comuna. Y eso creo que es trascendental en San Pedro, porque a San Pedro están llegando muchos vecinos nuevos, están desinformados un poco de lo que sucede. Y eso, así que te agradezco esta entrevista. Ahí está, palabras de José Morales, entonces integrante de la agrupación Defendiendo San Pedro.